Que la democracia llegue a la mesa. Un nuevo movimiento internacional centrado en la seguridad alimentaria, bajo el lema Ocupar nuestra provisión de alimentos, celebró el 26 de febrero su primer día de acción global. Se trata de una coalición de 60 organizaciones no gubernamentales y 30 entidades civiles dedicadas a resistir el accionar concentrador de los monopolios corporativos existentes en el ámbito del control excluyente de la producción y distribución de alimentos. Las informaciones provistas por los promotores del evento destacan que en Norteamérica el procesamiento del 70% de la carne consumida por los ciudadanos está en mano de solamente tres monopolios comerciales: Tyson, Cargill y JBS. Asimismo, sostienen que más del 90% de las semillas de soja y el 80% del maíz consumido en los Estados Unidos es vendido por apenas una sola corporación, Monsanto, mientras que a nivel mundial, casi el 90% del comercio de granos es regido por apenas cuatro megacompañías. Con epicentro en Estados Unidos y ramificaciones en Brasil, Hungría e Irlanda, entre otros países, esta flamante alianza cuenta con el apoyo de numerosos grupos fogueados con el movimentismo reivindicador, como fue recientemente el caso de las acciones conocidas como Ocupar Wall Street. Entre los portavoces estadounidenses más notorios aparece la escritora Anna LaPey, autora del libro Dieta para un planeta caliente y miembro de la junta directiva de la organización Rainforest Action New York, Red de Acción por los Bosques Pluviales. La fogueada activista expresa que el control corporativo de nuestro sistema alimentario ha producido la quiebra de millares de emprendimientos agrofamiliares, la destrucción de la fertilidad de los suelos, la contaminación de nuestras aguas y epidemias que incluyen la diabetes tipo 2, los males cardíacos e inclusive algunos tipos de cáncer. Una participante notoria del movimiento es la mundialmente conocida científica y ecoactivista hindú Vandana Shiva, quien declaró que nuestro sistema alimentario ha sido secuestrado por los gigantes corporativos, desde las semillas hasta la mesa hogareña. Y añadió: el macrocontrol es tal que controlan las semillas, el comercio agrícola, el procesamiento de los alimentos y las ventas por mayor y menor, al punto de construir una dictadura alimentaria. Debemos ocupar el sistema de los alimentos para crear una democracia alimentaria.